Diario del Futuro. 9 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y Ludmila Gurchenko en este bloque se va a meter en un tema escabroso, ¿no es cierto? Sí, porque, bueno, ya con los allanamientos del lunes pasado fueron 22 las morgues de los hospitales porteñas que fueron allanadas por el juez Andrés Gallardo, recordemos, miembro del juzgado número 2 administrativo y contencioso porteño. Y esto empezó luego de que Gallardo recibiera en su juzgado un pedido puntual que le había hecho la procuración porteña para darle sepultura a algunos cadáveres que se encontraban justamente en la morgue de hospitales porteños. Recordemos que cuando una persona fallece empieza a correr un periodo de aproximadamente hasta 62 días para realizar justamente el certificado de defunción y la sepultura. Pero cuando hay cuerpos que nadie reclama, por ejemplo, como figuran como NNs, o se trata de personas que no tienen familiares o que no tienen familias y nadie se presenta por ellos, entonces es el gobierno porteño el que tiene que gestionar el trámite para darle sepultura. Lo que el juez detecta es que había, por ejemplo, certificados firmados por médicos, certificados de fallecimiento, que habían sido firmados 2 años después de que la persona supuestamente hubiera fallecido. Ahí están las primeras irregularidades. Lo que hace el juez Gallardo es empezar a ir por todas las morgues, los 22 hospitales, pero sobre todo hay 4 hospitales que están bastante complicados y son los que el juez en su informe pone como atención especial, porque realmente se encontraron muchísimas irregularidades. Por ejemplo, algunos resultados que se encuentran en el informe que hace el juez Gallardo es que hay registros incongruentes, ingresos, por ejemplo, de cuerpos que faltan, otros que sobran, registros en las identidades incongruentes, desórdenes y hasta féretros, por ejemplo, lujosos guardados en salones cercanos a la morgue. Algunos cuerpos no aparecen registrados, en los libros de egreso e ingreso. Y sobre todo hay 73 cuerpos que aparecen ingresados pero que faltan. ¿Pero esto qué es? ¿Por desidia? ¿Están en cualquiera o hay un negocio? Después vamos a decir las hipótesis que más o menos maneja el juez Gallardo. Hasta ahora lo que están haciendo son allanamientos con la presencia de la Policía Federal y encontraron estas anormalidades, van a inaugurar y van a hacer un informe y seguramente será el paso preliminar a una causa penal. Pero es importante conocer qué es lo que se encontró en estos 4 hospitales, sobre todo el Muniz, el Hospital Durán, por ejemplo, en el caso del Muniz. A ver, el juez va a buscar un cuerpo que había justamente una denuncia de un hombre, un NN, de un hombre que había fallecido en el año 2009. Encuentran 4 cadáveres, un NN, que puede ser este cadáver que estaba buscando, y 3 cuerpos más. Lo que no encuentran es el registro de entrada y salida de estos cuerpos. O sea, no se sabe cuándo entraron, cuándo salieron, no hay registros. Algunos cuerpos, como decíamos antes, ingresan al hospital, pero no se sabe cuándo salieron. Falta el cuerpo. De repente el cuerpo no está. Está desaparecido. Los cadáveres están en tremendo estado de descomposición, según lo que dice el informe del juez Gallardo. Y la morgue del hospital Muniz en pésimas condiciones de higiene. En las heladeras, que son las cámaras de frío, como se le dice en la jerga de los hospitales, se le dice la heladera al lugar de la morgue donde guardan el cuerpo, han encontrado en el hospital Muniz botellas de cerveza y hasta un televisor adentro del lugar donde tendrían que guardar justamente los cadáveres. No, ¿qué la pasa? Botella de cerveza puede ser, el televisor ya me parece un tanto exagerado. ¿Qué pasa en el hospital Durán? Intentan rastrear a 14 personas fallecidas entre el 2008 y el 2011. Ludmila, estamos hablando siempre de NNs o de indigentes o de gente que está... No, estamos hablando también de gente que está desaparecida. Estamos hablando de gente que está desaparecida, está llevando a cargo la investigación el juez Gallardo, por eso hasta ahora todavía no es una causa penal. Hasta ahora es un informe con presencia de la Policía Federal, los allanamientos, y después se verá cómo va a seguir actuando. Los recibe justamente la jefa de anatomía patológica y les entregan en el hospital Durán 3 listados donde coincidía la cantidad de cuerpos que estaban buscando. Lo que no coincidía eran las identidades. Si yo estoy buscando, por ejemplo, no sé, a una persona que se llama Juan Fernández, coincidía que había 14 cuerpos entre el 2008 y el 2011 que supuestamente habían pasado por ahí, pero las identidades no coincidían. Otra cosa es que el juez empieza a buscar en el hospital Durán justamente Recordemos que el Hospital Durán es un hospital que está visto como muy prestigioso, pues está el centro, el banco de datos genéticos, o sea, pero la morgue, la situación de la morgue es realmente preocupante. En los registros que le da esta persona figuran los 14 cuerpos, pero empiezan a buscar en años anteriores y solo pueden encontrar 3 cuerpos más. ¿Qué dicen las autoridades del Hospital Durán cuando el juez Gallardo se presenta y hace esta serie de allanamientos? Que sí, que es verdad que los vecinos inclusive se quejan del olor putrefacto de los cuerpos, pero que es debido a los cortes de luz que hay, que por eso se corta la cadena de frío y que por eso es el olor a descomposición. Ahí entonces el juez, por la calidad de los cadáveres, solo pudo tomar huellas dactilares de solamente 4 de 19 cadáveres. O sea, para que se den una idea, solamente 4 cadáveres estaban en condiciones de que el juez y los peritos pudieran tomarle las huellas, porque los otros directamente no estaban ni siquiera en condiciones para que se pudiera hacer. El caso del Ramos Mejía, este es el caso quizás más complicado. Llegan a buscar 2 bebés que habían fallecido poco después del 2008. El director del hospital, Eduardo Seoane, le entrega 2 bolsas de polietileno con el nombre de cada bebé. En una bolsa tenían el cuerpo disecado de un bebé, estamos hablando del 2008 al 2013. Y en otra bolsa, esto está en el informe de Gallardo, tenían un líquido acuoso que según las autoridades le dicen, bueno, estos son los restos del cuerpo. Es medio asqueroso todo lo que estás contando. Pero es real y es algo que está sucediendo en los hospitales porteños y es real, digo, esto está pasando en este momento. Por eso digo que no es una película de terror, sino que está sucediendo. La explicación del hospital es que no también hay problemas en la conexión de electricidad. Y justamente el caso del Ramos Mejía, que es el caso más complicado según el juez, porque no individualizan los cuerpos. No ponen, digamos, no hay lugar para cada cuerpo, están amontonados, no hay tampoco ingresos y egresos, y faltan datos, y muchos datos están tachados, muchos datos están tocados. Se nota cuando en las planillas están tocados, están con liquid paper. ¿Hay una idea por qué está pasando esto y desde hace tanto tiempo? Hay digamos, 3 hipótesis. Vos nombraste 2008, digamos. Sí, hay 3 hipótesis que está manejando el juez hasta ahora. Primero, la negligencia del sistema de salud, que puede ser una de las hipótesis. También un cambio de identidades con personas que, por ejemplo, estaban identificadas con nombre y DNI para apropiarse de bienes también. Y hasta la más sofisticada, que es el tráfico de órganos. Son 3 hipótesis que están manejando hasta ahora. O sea, la primera es simplemente bardo. La primera es la desidia del sistema de salud, que podría tranquilamente ser así. Y la otra es un cambio de identidad, es justamente para percibir ciertos bienes. Y la tercera es el algo tráfico de órganos. Algo raro en el caso de los nenes, ¿no? De los bebés, digamos. Pero Igualmente, el juez Gallardo también allana documentos de la Procuración porteña y la Dirección General de Cementerios en busca de documentación, justamente para ver qué está pasando, para ver este horror, si se puede tener algún tipo de llegar a algún fin en la causa. En el Hospital Muniz pasa algo también terrible. Hay más todavía. En el Hospital Muniz pasa algo terrible. Encuentran, más allá del hallazgo macabro y de todas las cosas de los cuerpos, encuentran féretros nuevos, féretros de lujos, ataúdes de lujo cerca de la morgue. Hay una disparidad entre las versiones. Las autoridades del hospital dicen que fueron donadas por un cementerio privado de Bursaco. Y ahora una persona que se presenta como el morguero dice que en realidad... No confundir con el murguero. Nada que ver. Es tan bizarro, es tan tremendo todo lo que estoy contando que es hasta gracioso. No. Permitime el humor, el mismo humor que suele tener la gente que trabaja en la morgue, claro, para poder sobrellevar eso. Por supuesto. Imagínate. Bueno, vos recién comentabas lo de la cerveza. Y entre, o sea, yo tengo familiares médicos, amigos que tienen familiares médicos, y se hacen chistes, se hacen para Año Nuevo, van y dejan la botella de champán enfriando. Pero son cosas que tienen que ver con la rutina, con el trabajo rutinario, sí, en un coso muy distinto a dejar pudrirse 15 cuerpos. Y además hay acá el problema, me parece, más allá de toda la información que hay en el informe, si uno agarra el informe y lo lee, más allá de toda la información, lo preocupante es que hay más de 73 cuerpos que faltan. Pues, eso o sea, hay cuerpos que están ingresados en los hospitales con una planilla, con fecha de ingreso, y no están. Vas al hospital, reclamas el cuerpo y el cuerpo no está. Vos decías que había algo más terrible todavía. Sí, que el morguero dice que no, que esos féretros no son realmente donados por un cementerio, sino que son parte de la Dirección de Cementerios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para utilizarlo en los crematorios. En realidad es el mismo féretro que va pasando una y otra vez, una y otra vez, que no se sabe de dónde y quién puso la plata para comprarlos. Eso cuentan también en cuando se creman los cuerpos y los bajan, que los ataúdes más caros no son cremados, son rápidamente puestos en un ataúd más pequeño, lo cual es entendible para que se combustione mejor, digamos, pero que bueno, no le avisan a nadie. Claro, por eso también el allanamiento ahí. Bueno, la investigación continúa hoy por hoy, se hicieron 22 allanamientos. El primer paso es que el juez Gallardo logre, justamente como decía él, la identificación de los cuerpos que faltan. Y el segundo paso, que es el viernes, se va a hacer una audiencia para que los cuatro directores de estos cuatro hospitales porteños, donde se encontraron las mayores irregularidades en las morgues, den explicaciones, sobre todo por las familias que buscan a las personas desaparecidas. Si no fuera tan macabro, sería como divertido escuchar las explicaciones, si es que las hay, de los directores de los hospitales. Por eso las hipótesis, vuelvo a repetir, que manejan es desde la mera negligencia del sistema de salud porteño hasta un cambio de identidades para percibir ciertos beneficios, y la más quizás, sofisticada, es la de el tráfico de órganos. Complicada la cuestión, veremos cómo continúa. Yo solo tengo para decirte esto, sí. No te mueras. No, yo no, no está en mis planes. Aprecio mucho mi vida porque sin ella... Yo porque me preocupa por vos y no quiero que termines con la remera de Batman y sin cabeza. Y esa vos decís, no, pero yo sé que ustedes harían guardia en la puerta de mi casillero en la morgue para asegurarse de que mi cuerpo llegue a buen puerto. Incluso me pondrían una moneda abajo de la lengua para poder cruzar tranquilo. Igual el sí, río, perdón. Que separa la tierra. Voy a hacer una humorada entre tanto dato horroroso. Si abrimos, si está la botella de cerveza, botella. Es que es el lugar donde está el antro. Ah, vos decís, no. Si estaba no. La botella de cerveza ahí, whisky, es donde whisky estaba whisky el. El whisky no se mete en la heladera, señores.